El título de este tema es La profecía de Daniel 7 y el juicio a los santos del Altísimo. El capítulo de la Biblia que nos habla más del tema del juicio, interesantemente es un capítulo del Antiguo Testamento, es la profecía que se encuentra en Daniel 7. Este capítulo repite en cierta forma Daniel 2, pero da detalles adicionales. Comienza Daniel 7 diciendo, vio Daniel un sueño y dijo, veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar. Daniel recibe una visión de Dios, ve cuatro vientos del cielo que combatían en la gran mar. El mar es símbolo de multitudes. Algo surgiría en ese tumulo, en ese tumulto de multitudes que él estaba viendo. Él afirma a continuación, y cuatro grandes bestias diferentes, la una de la otra, subían del mar. Una de estas bestias era como un león con alas de águila. La primera bestia que Daniel contempla es un león con alas de águila. Sus alas fueron arrancadas, se quedó erguida sobre los pies a manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. Esta bestia tan poderosa repentinamente cambia totalmente su forma de actuar, su forma de conducirse. Y otra bestia semejante a un oso se levantó a su lado, tenía en su boca tres costillas entre sus dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Por un lado, a esta traducción, la Reina Valera actualizada afirma que el oso se levanta como a un lado del león, una cosa muy significativa porque esto tiene cierta significancia. Otras traducciones dicen que esta bestia es levantada más de un lado, cosa que también tiene relación con lo que aconteció realmente en relación al cumplimiento de estas profecías. Segunda bestia, un oso enorme, un oso muy peculiar. Seguí mirando, dice la profecía, y vi otra bestia semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en su espalda, tenía cuatro cabezas y le fue dado poder. Estamos en Daniel capítulo 7, versículo 6. Una tercera bestia, un leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas. Un animal muy veloz, ya de por sí el leopardo es un animal muy veloz y uno de los animales más listos dentro del grupo de los gatos. Después de esto, sigue diciendo la profecía, miraba las visiones de la noche y he aquí una cuarta bestia terrible y espantosa, fuerte en gran manera. Aquí el profeta vuelve a repetir una característica que él ya mencionó en Daniel 2. Esta bestia, similar al cuarto elemento de la estatua de Daniel 2, es fuerte, fuerte en gran manera. Esta, sigue diciendo la profecía, tenía grandes dientes de hierro, una bestia espantosa y terrible que tiene dientes de hierro. Aquí la relación es inequívoca. El hierro es una vez más mencionado en esta profecía, directo paralelo con Daniel capítulo 2. El cuarto elemento de la estatua es precisamente el hierro. Devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies, sigue diciendo Daniel 7, era muy diferente de todas las bestias que habían aparecido antes de ella y tenía 10 cuernos, una bestia terrible que asolaría la faz de la tierra. Muchos estudiosos de la Biblia han encontrado una correspondencia en los símbolos de Daniel 2 y Daniel 7. El ángel de Dios dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro grandes reyes que se levantarán en la tierra. Esto dice Daniel capítulo 7, versículo 17. Y efectivamente es así. Cuando uno empieza a estudiar la historia universal, la historia de los grandes reinos que se levantaron en el Medio Oriente y que dominaron buena parte del mundo occidental de aquella época, del mundo más desarrollado, donde estaba la cultura sumeria, donde estaba la cultura egipcia, donde estaban esas grandes culturas de la antigüedad. Efectivamente, tal como la profecía dice, fue así. La primera bestia, un león con alas. Los leones alados es un símbolo grande de la cultura sumeria. En Babilonia, específicamente, en la Avenida de los Dioses, en esa avenida procesional, la principal avenida, muy probablemente, de esta gran ciudad antigua, se hallaban esculpidos varios leones, una cantidad grande de leones, y algunos, yo he visto los frisos, y sí, parece que tuvieran alas también. Los leones alados, como digo, aparecen, por ejemplo, en ciudades asirias, símbolo grande de la cultura sumeria, de la cual Babilonia fue la última en mostrar el esplendor de esta cultura al mundo. Un símbolo muy adecuado del poder de esta nación, el león, el rey de los animales, el oro de Daniel 2, el rey de los metales. Interesante que Daniel en el capítulo 2 le dice a Nabucodonosor, tú eres esa cabeza de oro. Curioso porque efectivamente fue así. Al morir Nabucodonosor se empieza a eclipsar la gloria de Babilonia. Sus sucesores no alcanzaron ni por lejos la gloria de este gran monarca. El reino empezó un rápido espiral de degradación y decadencia que culminó en la conquista del imperio babilónico por el siguiente imperio que viene y que aparece en la profecía bíblica. De la misma forma, este león que aparece tan fuerte, repentinamente le son quitadas las alas de águila, pierde su capacidad, pierde su gloria, se pone yesto a manera de hombre y su corazón le es cambiado de un corazón fiero de bestia a un corazón de hombre. Un león que pierde rápidamente poder, que es transformado, un reino que pierde y que cambia para mal, cambia para ser más débil. Una cosa interesante, así tal cual fue la profecía, se cumplió en la historia. Muy bien, la siguiente bestia que aparece es un oso en Daniel capítulo 7. Hay un paralelismo con el segundo elemento de la estatua de Daniel capítulo 2. La estatua, la parte del pecho y los brazos de bronce, hay una correspondencia con esto. Daniel le dice, se levantará un reino inferior al tuyo, el cual se extenderá sobre la faz de la tierra. Y efectivamente fue así. El imperio medo-persa, aun cuando no alcanzó la gloria de Babilonia, decíamos que los medo-persas no tenían esa costumbre de los babilonios de acumular los ídolos, las riquezas centradas en Babilonia. Los medo-persas eran más lenientes en este aspecto. Ellos repartían las riquezas entre los reinos que lo rodeaban y que ellos dominaban. Y igual fue un reino muy grande que se extendió sobre la faz de la tierra. Y, cosa curiosa, este reino simbolizado en Daniel 7 con un oso que tiene un lado más levantado del otro, eso también es cierto. Medo-Persia es mencionado en la historia. Yo leía libros antiguos y solamente mencionaban ellos Persia. Los medos no aparecían. Incluso hoy hay algunos eruditos que no quieren reconocer la existencia real de este imperio medo. Dicen que solamente era una alianza de tribus. Pero la Biblia es bastante consistente y hay muchas evidencias hoy de que realmente existió un imperio medo que fue conquistado por los persas, que eran parientes. Esto es más o menos en Irán. Es curiosa la representación de un oso en la profecía bíblica. Hay un animal, hay un oso asiático que es nativo de Irán, donde surgió el imperio medo. Es un animal representativo de la zona, el que aparece allí en escena, el que aparece en la profecía bíblica con tanta claridad. Un lado más levantado del otro. Efectivamente, los persas conquistan a los medos. Ciro conquista, derrota al rey medo y se erige un nuevo imperio, dos naciones, donde progresivamente los persas van surgiendo como los más fuertes, los medos van decreciendo y efectivamente un poco más adelante en la historia ya media casi no es mencionada, se conocía el imperio solamente como el imperio persa. Dice la profecía que este oso tenía tres costillas, los estudiosos han identificado estas tres costillas con tres reinos que son destruidos al surgimiento de este oso. Uno de ellos, el reino norteño de Lidia, aliado de Babilonia, que Nabucodonosor con los reyes de Lidia trataban de mantener un equilibrio frente a la amenaza de los medos, que era un imperio muy fuerte en la época de Nabucodonosor. Posteriormente los persas conquistan a los medos y se lanza una campaña contra los lidios, que era una especie de aliado de Nabucodonosor. Es derrotado Creso, el rey de Lidia, y se convierte en la primera costilla que este oso tiene entre sus dientes. Luego Este oso conquistará, Medo-Persia conquistará Babilonia en el año 539, esa épica campaña militar en la cual Ciro desvía las aguas del río Éufrates y consigue entrar en Babilonia y conquista un reino que ya no era ni la sombra de la gloria del imperio de Nabucodonosor, un reino que solamente se confiaba en las enormes y inexpugnables murallas de Babilonia para protegerse, porque sus ejércitos ya habían huido en estampida frente a las hordas medopersas. Y el tercer, la tercera costilla que es, cae en las fauces del oso medopersa es Egipto, el otro tercer gran poder del Asia Menor que Nabucodonosor había derrotado, pero no había logrado conquistar. Este imperio ahora cae en las fauces de Medopersa, de Medopersia, y Medopersia se convierte en un reino muy extenso, muy grande, que se extendía sobre la faz de la tierra. La profecía bíblica se cumple de una forma asombrosa y prácticamente no hay forma de negar de que esta sucesión de reinos efectivamente se dio en la historia. Muy bien, el tercer animal de la profecía de Daniel 7 es un leopardo peculiar con cuatro cabezas y cuatro alas de águila. Muy curioso, se representa al bronce en la profecía de Daniel 2. Y hay una relación. Los griegos fueron un reino muy fuerte que surge en esta época y que conquista una gran vastedad, conquista el enorme imperio medo-persa y realmente se extiende a su vez también sobre la faz de la tierra de una forma que antes no se había visto. Las conquistas de Alejandro Magno fueron conquistas enormes. El imperio de él, Alejandro Magno no solamente conquista el inmenso y vasto imperio medo-persa, sino que él sigue avanzando hacia el oriente, llega hasta el río Indo, derrota a varios príncipes y reyes que habitan en lo que hoy es India y Pakistán. Las fuerzas de Alejandro Magno llegan hasta ese punto y se logra conquistar un imperio enorme, un imperio que llegaba desde Europa, pasando por el Medio Oriente hasta el Asia. Un imperio como nunca había habido sobre la faz de la tierra. Cosa curiosa, dicen los entendidos en animales, que el leopardo, aunque es pequeño, aunque no es tan grande como un león, es mucho más inteligente, es mucho más hábil y es capaz de derrotar animales que son muchas veces más grandes que él. Una descripción muy brillante para usar este elemento como un símbolo del poder griego. Hasta ahora en el ejército de Macedonia existe una unidad que se llama la unidad leopardo. Una cosa muy, muy interesante dentro de lo que es la profecía bíblica. Las cuatro alas de águila son un símbolo de la velocidad con que este imperio greco-macedónico, bajo la orden de Alejandro Magno, llega a expandirse rápidamente sobre la faz de la tierra. En pocos años, toda esa inmensa zona del mundo cambia de manos y es conquistada y gobernada por los imperios griegos. Otro detalle de esta profecía es que el leopardo, otra característica de esta bestia, que tiene cuatro cabezas. Efectivamente, a la muerte de Alejandro Magno no le sigue un sucesor claro. Su esposa, Roxana, tenía un hijo que fue asesinado rápidamente. Y los cuatro generales, hubo una serie de peleas a la muerte de Alejandro Magno, de reyertas entre sus generales, hasta que el gran imperio griego macedónico quedó dividido en cuatro grandes estados: Macedonia, Tracia, los Seleucidas y los Ptolomeos, que ocuparon la parte sur del imperio allí en Egipto. Tal como la profecía menciona este símbolo, así se cumplió en la historia, así se cumplió en la vida real. Pero este grande imperio, que surge de una forma tremenda, un imperio pequeño que derrota a un enemigo mucho más grande, tremenda descripción aquí en la profecía bíblica, a su vez caería, esas cuatro cabezas irían cayendo una tras de otra bajo la égida, bajo la garra de un cuarto imperio que saldría, el imperio romano. La cuarta bestia de Daniel 7 inequívocamente guarda un paralelismo, como ya hemos dicho, con el cuarto elemento de la estatua de Daniel 2. En primer lugar, se describe una bestia fuerte. En Daniel 2 se dice que este metal es sumamente fuerte, que destruye y tritura. Así igual sería la bestia de Daniel 7. Tenía dientes de hierro. Aquí hay una comparación obvia con el cuarto elemento de Daniel 2. Y efectivamente fue así. El año 168 se libra una batalla entre la entonces República de Roma, cuando ella destruye al gran poder griego que dominaba Europa en esa época. Estamos hablando de Macedonia. Conquista Macedonia, empieza a expandirse Roma por el Asia Menor, es un punto significativo dentro del crecimiento de Roma como potencia mundial. Y finalmente, en el año 31, porque en estas profecías no hay un límite así absoluto, el año 31 es en la famosa batalla de Actium, Marco Polo y Cleopatra, que era la última reina del imperio griego macedónico de los Ptolomeos, son derrotados, cometen suicidio estos famosos amantes de la historia antigua, y el último pedazo, el último vestigio de la gran división de cuatro reinos macedónicos cae en las manos de Roma. A partir de allí, Roma tampoco ya no es llamada república, se convierte en un imperio. Así que el año 31 también es un año muy importante para marcar el surgimiento de Roma como un poder mundial. Efectivamente, esta bestia ahora dominaba sobre el mundo entero y lo dominaba con una paz romana, como se le llamaba en esa época, una mano de hierro, una mano absolutista que no permitía ninguna insurrección, que con una red de caminos impresionante permitía que sus ejércitos tuvieran una presencia constante y permanente en todas partes de tan ancho y vasto imperio. Ese fue el Imperio Romano. Cosa curiosa, el Imperio Romano no logró la misma expansión, específicamente hacia el oriente, que había logrado sí los demás reinos que son mencionados en Daniel 2 como que se extendían sobre la faz de la tierra. Dice la profecía en Daniel 7 algo más, que esta bestia tenía 10 cuernos. Y los 10 cuernos, dice, significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Aquí hay un paralelismo también importante con la profecía de Daniel 2. Porque al hierro de la estatua siguen unos pies, en parte de hierro y en parte de barro. Y la profecía de Daniel 2 habla de que serían reinos que tratarían de unirse a través de alianzas humanas. En Daniel 7 se menciona de que habría 10 reinos. Los cuernos de esta bestia es un símbolo importante de la profecía bíblica. Cuerno es igual a reino o poder político militar, tal como aparece en las profecías bíblicas. Los 10 reyes de Daniel capítulo 7 bien pueden compararse con esos reinos simbolizados con los pies de la estatua, aunque cosa curiosa, son 10 dedos también en esta estatua. En este punto, la profecía de Daniel va a ir un poco más adentro, un poco más adelante. La profecía va a empezar a agregar más detalles. Estos detalles tienen relación con los eventos que ocurrirían entre la caída de Roma y la segunda venida. Aparece un nuevo elemento en la profecía de Daniel 7 que no aparece ya en Daniel 2, el cuerno pequeño. Dice la Escritura en Daniel capítulo 7, versículo 8, «Mientras yo veía los cuernos, he aquí que otro cuerno, uno pequeño, crecía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres de los cuernos anteriores, y en este cuerno había ojos como ojos de hombre y una boca». Daniel capítulo 7, versículo 8. ¿Qué es el cuerno pequeño? Hay una cantidad de interpretaciones acerca de lo que es el cuerno pequeño. Vamos a tratar de ver las características bíblicas, las características textuales que aparecen claramente cuando uno lee el pasaje. Yo te invitaría en este punto a leer con cuidado Daniel capítulo 7, porque vamos a mencionar características que tú vas a ver allí en el texto bíblico. En primer lugar, una característica que uno ve de este cuerno pequeño es que es muy importante. Es tan importante que se le dedica más atención, más espacio en el capítulo 7 de Daniel que a las cuatro bestias juntas. El cuerno pequeño jugaría un papel muy importante para el cumplimiento de las profecías de Daniel y en la historia. En segundo lugar, la segunda característica de este cuerno pequeño es que es un poder político-militar diferente. En la profecía de Daniel 7 se enfatiza esto repetidamente, que surge de la Roma pagana, un poder político-militar distinto, diferente, que surge de Roma pagana. Dice la Escritura que tres reinos son quitados delante de él. Y en otra parte se dice que a tres reyes derribará. Reinos bárbaros destruidos cuando este reino, este cuerno pequeño, brota. En el punto 4, la profecía dice, la cuarta característica de este cuerno pequeño, de acuerdo al texto, es que es más fuerte que los otros reinos. O sea, este cuerno pequeño, aunque es pequeño, llega a prevalecer sobre los restantes cuernos en los cuales es dividido el poder de Roma. En quinto, una quinta característica es de que ahora empezamos a hablar de características religiosas. No solamente sería un poder político, sería un poder religioso. Una quinta característica es de que este cuerno hablaría palabras contra el Altísimo. A diferencia de cualquier otro reino, este poder sería un poder que hablaría palabras contra Dios, se levantaría contra Dios. En el punto 6, una sexta característica es que este cuerno pequeño trataría de quebrantar a los santos del Altísimo, haría guerra contra los hijos de Dios, trataría de destruir, quebrantar a los hijos de Dios. En el punto 7, este cuerno pequeño pensará, dice la Biblia, en mudar los tiempos y la ley. No solamente habría un ataque contra Dios, no solamente habría un ataque contra seguidores sinceros de Dios y de su palabra, sino que habría un ataque contra la ley de Dios, o sea, un ataque contra la palabra de Dios, un ataque contra los mandamientos de Dios. Pensaría en mudar los tiempos y la ley, los tiempos santos, los tiempos de Dios y la ley. Punto 8, característica 8 de este cuerno pequeño, dice la Escritura, que los santos serían entregados en la mano de este poder hasta un tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Primera vez en la Biblia que va a aparecer esta frase enigmática, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando uno empieza a ver los paralelos en el resto de Daniel y en el libro de Apocalipsis, uno se da cuenta de que aquí se está hablando de un periodo que es llamado en otras partes de la Biblia 1260 días. Efectivamente, tiempo un año de 360 días, tiempo dos años, 720 días, y medio tiempo la mitad de 360, 180. Cuando uno hace esa suma, efectivamente sale 1260. Alguno dirá, pero pastor, el año tiene 365 días. Está bien, pero los babilonios tenían un año de 360 días. Cada cierto tiempo ellos le aumentaban un mes más para que su calendario no se desfasara y las cosechas no se guiaran mal. Pero es así, el año babilonio era de 360 días, igual que 360 grados, que para ellos es el equivalente del círculo completo, que es lo que nosotros seguimos usando en muchos lugares, por ejemplo, muy probablemente en el reloj que tienes en la mano en este momento. 1260 años. Los judíos desde la antigüedad, hay gente que dice, no, estos son días, este cuerno prevalecería por días. Pero es bien claro, por una serie de razones. En primer lugar, de que los judíos desde la antigüedad entendían de que estos no eran días literales. Aquí se estaba hablando de tiempos proféticos, donde un día profético es igual a un año literal. 1260 años de dominio de este poder peculiar, que tendría un poder político y también un poder religioso. En este punto tenemos que tratar de identificar este cuerno pequeño en la historia universal. Y honestamente, no es por ningún deseo de tratar de forzar las cosas, sino que con toda claridad, a lo largo de los siglos, una cantidad de estudiosos de las Escrituras, desde estudiosos judíos hasta estudiosos cristianos también, llegaron a la conclusión de que el único poder que surge de la división de los reinos bárbaros a la caída del Imperio Romano, que cumple las condiciones que menciona Daniel 7, que es un poder político y un poder religioso, a su vez que cambia la ley y también persigue a otros cristianos y todas las características que se mencionan en Daniel 7 es lamentablemente el papado. Decía un estudioso judío, Isaac Abravanel, allá en el siglo XV de nuestra época, él decía, he llegado a la conclusión privada de que el cuerno pequeño se refiere al dominio del papado. Esto es lo que él escribía. Y a él lo han seguido una cantidad de personas que a lo largo de los años han ido estudiando las profecías y han llegado a esa conclusión, porque es así, es una señal muy clara la que muestra esta profecía en cuanto a esta interpretación de este símbolo. Otro estudioso, un estudioso inglés, allá en el año 1698 empezó a hacer el conteo de los años, empezó a ver el momento del surgimiento del papado como un poder fuerte dentro de la historia de la humanidad. Y él hace un cálculo. Allá en el año 1698 él dice, el tiempo de la bestia, los 1260 años, terminan alrededor del año 1800. Cosa curiosa, más o menos 100 años después de esta predicción, de esta interpretación de la profecía bíblica, efectivamente el poder del cuerno pequeño fue quebrantado. ¿Será posible? ¿Será posible que la Iglesia Católica, que hoy día es vista y en la mente popular es vista como la Iglesia cristiana, como una iglesia respetable, como una iglesia, que es... trata de cuidar los valores tradicionales de la familia, del hogar. ¿Será posible que la profecía de Daniel identifique a este cuerpo religioso como el cuerno pequeño, como un poder que se opone a Dios? Es en este punto cuando nosotros tenemos que ver la historia. Una historia que lamentablemente en los últimos años ha tratado de ser mañosamente disimulada. Hoy día es difícil encontrar las fuentes que hace unos 30, 40 años atrás eran bien fácil de encontrar en cualquier librería que nos hablen acerca de la historia de la iglesia cristiana durante la Edad Media, durante la temprana Edad Media, y que nos muestra con toda claridad cómo estas características se fueron cumpliendo a lo largo de la historia. Afortunadamente, por otro lado, alguna información se puede encontrar en la supercarretera de información que tenemos ahora, que es Internet. Y allí también, a pesar de todo, se ven señales bien claras que nos permiten identificar sin ningún prejuicio, con toda objetividad, este poder fuerte que surge en la historia. Un profesor de la Universidad de Roma, profesor de historia, él dice, y muchos estudiosos honestos dicen lo siguiente, a la sucesión de los Césares vino la sucesión de los pontífices en Roma, lo dice él en una de sus obras, cuando Constantino dejó Roma, él dio su asiento al pontífice. Cuando Constantino, según este historiador, construye una nueva capital allí en Constantinopla, en Bizancio, él le deja virtualmente el dominio de la ciudad de Roma al pontífice. Ya en los años 330, 350 de nuestra época. Lamentablemente el papado ha hecho una serie de edictos, se ha rogado una serie de títulos que cumplen lastimosamente las características que menciona Daniel 7. Daniel 7 dice que hablaría palabras grandes contra el Altísimo. Y un papa que no es descrito como uno de los grandes papas en cuanto a dominio y a poder, el papa León XIII, dice él en una encíclica que se llama La Reunión de la Cristiandad, escrita en el año 1894, junio 20, párrafo 5, él afirma lo siguiente, nosotros, él está hablando de la entidad papal, ocupamos en esta tierra el lugar de Dios omnipotente. Aquí uno tiene que hacer una diferencia. Una cosa es la institución papal y otra cosa son la gente que asiste a la Iglesia Católica. Hay mucha gente católica que va a llegar al cielo. Hay mucha gente sincera. Antepasados míos también. Yo nací en Sudamérica y es imposible que antepasados míos no hayan tenido esta fe. Hay mucha gente sincera que, aun cuando estuvieron en esta iglesia, aun cuando creyeron lo que se les enseñó, también creyeron en Dios. También supieron discernir entre lo bueno y lo malo y lo que Dios les enseña. Y afortunadamente, aun cuando el cuerno pequeño cambió muchas cosas, enseñó también otras cosas. Dios va a juzgar, Dios es un Dios misericordioso, y en el día del juicio va a juzgar a estas personas de acuerdo a la sinceridad de su creencia y de acuerdo a cómo ellos siguieron la otra revelación que Dios dejó, la revelación en la naturaleza, la revelación a través de la conciencia. Y mucha gente católica, lo digo aquí con toda sinceridad, va a entrar en el reino de los cielos, pero esto no quita el hecho de que la institución papal es descrita en la profecía bíblica como una enemiga de Dios. Es clara esta cita de una encíclica papal que tiene peso de doctrina en la Iglesia. Esto es cierto, el Papa muchas veces se asumió el lugar de Dios aquí en la tierra. De hecho, uno de los títulos papales es vicario de Cristo. El Papa tiene como uno de sus títulos, para mencionar muchos otros, pero él se asume el título de Pontifex Maximus, o sea, sumo sacerdote. Es un título que le pertenecía al emperador de Roma. De alguna forma, el Papa trata de decir con estos títulos de que él es una prolongación de aquel fenecido imperio romano. Es muy curioso que el hierro de la estatua de Daniel II permanece hasta el tiempo del fin. Todas estas son señales de que no es capricho de algunos, sino un cumplimiento claro de la profecía bíblica que ahora se muestra en la historia y en lo que está pasando actualmente, de que los elementos, tal como son señalados, son así. El cuerno pequeño de Daniel 7 es esta institución. Otra persona, un tal historiador Meyers, en un libro de historia general, él habla acerca de uno de los grandes papas que ha habido en la historia, el Papa Inocencio III. Ahora, si no quieres buscar más, busca Inocencio III en internet y entra yo te recomendaría que entres en alguna fuente seria, sobre todo en inglés, vas a tener mucho acceso a esto de alguna universidad y vas a ver lo que dicen los libros. Inocencio III fue el papa, su pontificado fue allá en el siglo XII más o menos, y en su pontificado el papado alcanzó la cenit de su poder. No solamente era un poder religioso, sino también era un poder político muy fuerte. Dice este historiador, bajo él era casi cierta la demanda papal de que todos los soberanos terrenales eran meramente vasallos del pontífice romano. Esto él lo dice y lo creía con toda sinceridad. Casi todos los reyes y príncipes de Europa le juraron lealtad al papa como su señor. Roma era una vez más la señora del mundo. El Papa se sentía con un poder, con un derecho dado del cielo para mantener la paz en la tierra entre todos los soberanos cristianos, y él tenía la autoridad de coronar a los emperadores, de decidir quién era emperador y quién no era. Los emperadores de la tierra en tiempos de Inocencio III, con toda claridad, mostraban al Papa como alguien que estaba superior a ellos, que tenía una preeminencia, una cosa muy interesante. Hay una serie de declaraciones a lo largo de la historia de diferentes fuentes ligadas al papado que nos muestran de que efectivamente el papado cambió también los tiempos y la ley sagrada de Dios. Hay una cita de una declaración que apareció hace mucho tiempo atrás en una comunicación de una iglesia, la iglesia de Santa Catarina, una iglesia católica, allá en el año 1995, que dice lo siguiente: quizá la cosa más intrépida, el cambio más revolucionario que ocurrió en el primer siglo de la iglesia fue el cambio de la santidad del día sábado al día domingo, no por la autoridad de las escrituras, sino por el poder de la iglesia. Cuando uno lee el Catecismo Romano, ¿por qué el sábado es cambiado, es sábado al domingo? Es bien claro, en una multitud de fuentes y de referencias, la posición de la Iglesia Católica es que ellos cambian el sábado no por una razón escritural, no porque la Biblia pedía que esto fuera así, no porque fuera un mandamiento dado por Jesús o por los apóstoles, sino, dicen ellos, por la autoridad apostólica, la autoridad divina que tiene la Iglesia Católica de cambiar el día de adoración de uno hacia el otro. Efectivamente, la Iglesia Católica, el papado, cambió la observancia del día sábado al día domingo. No solamente ese mandamiento fue vulnerado en la ley de Dios. Cuando uno lee los mandamientos que aparecen en el libro del Éxodo y uno compara los mandamientos que, por ejemplo, aparecen en el Catecismo, uno ve con toda claridad de que el mandamiento número 2 ha sido sencillamente separado del mapa. El mandamiento 10 ha sido dividido en dos para cubrir esos mandamientos que quedarían un poco, que faltaría uno, serían 9 mandamientos. Y el mandamiento del día sábado, en vez de decir, acuérdate del día sábado para santificarlo, dice sencillamente que uno tiene que santificar las fiestas religiosas. Santificarás las fiestas, dice así. Entonces allí hay un cambio. Allí es evidente que ha habido un cambio. Mucha gente sincera, con la cual he tenido la ocasión de estudiar la palabra de Dios, cuando llegan a este punto, tienen que reconocer. Lamentablemente el papado cambió la ley de Dios. Inocencio III no solamente es famoso por haber llevado al papado al máximo de su poder, sino también él es famoso por haber empezado persecuciones. Persecuciones que ya venían de antes, especialmente contra los valdenses y contra varios cristianos que no estaban de acuerdo con los cambios malos que ellos veían que se estaban dando en Roma y en las principales iglesias cristianas de esa época. Inocencio III fue el que instigó, el que promulgó la cruzada contra los albigenses, la cruzada contra otros cristianos que habitaban en Italia, que habitaban en Francia. Miles de personas murieron, decenas de miles de personas murieron a causa de estas persecuciones. Dice Daniel 7 que este cuerno pequeño perseguiría a los santos del Altísimo. Y así fue. Durante la Edad Media también el poder papado tuvo un predominio grande. Durante esta Edad Oscura, una de las características de esta Edad Oscura fue el dominio sobre todas las iglesias del orbe de esta iglesia sobre todas las demás y su gran influencia en la vida política de los reinos. Esta supremacía legalmente reconocida del Papa, ¿cuándo comienza? Comienza más o menos en el año 538 de nuestra era. ¿Qué había pasado? El Imperio Romano cae allá por el año 476. El Imperio Romano de Occidente es conquistado por reinos bárbaros que también eran cristianos, pero eran cristianos arianos. Ellos tenían una doctrina un poco diferente en algunas cosas, sobre todo de la naturaleza de Cristo, con la interpretación tradicional que se tenía en Roma y en diferentes lugares. Estos reinos germánicos arianos dominan sobre esa área de Europa y también sobre el norte del África durante varios años, hasta que surge en el otro pedazo de Roma que no había caído bajo ese avance de los reinos bárbaros, en Constantinopla, en el Imperio Romano de Oriente, surge un emperador, el emperador Justiniano. Él no solamente asegura la frontera oriental de su reino peleando contra los persas y los nuevos reinos que habían allí en esa zona donde antes había estado el imperio medo-persa, sino que una vez que asegura esa zona, él envía a uno de sus grandes militares, uno de los grandes militares de la historia, de quien no se ha hablado mucho, no es tan conocido, pero las campañas que él desarrolló y el periodo de tiempo largo en el cual él pudo servir a su emperador dirigiendo ejércitos y teniendo mucho éxito en sus campañas, este hombre se llamó Belisario. El general Belisario es enviado por el emperador Justiniano en una nueva empresa: reunificar el Imperio Romano, unir los pedazos del Imperio Occidental Romano, que ahora estaban bajo la égida de estos reinos arianos germánicos, volverlos a la égida del Imperio Romano de Oriente. Y es así, Belisario empieza eso que es llamado en la historia las guerras vandálicas. Empieza una campaña contra los vándalos del norte del África, los conquista, los derrota. Ahora ya no había enemigos para el cumplimiento de la voluntad de Justiniano en esa zona. Belisario sube hacia Sicilia, hacia Italia, empieza una guerra contra los godos y contra los ostrogodos, dos reinos bárbaros cristianos a quienes finalmente él arrebata la ciudad de Roma, y allá en el año 538, con la captura de Roma por los ejércitos de Belisario, se puede cumplir algo que Justiniano había querido con mucha ansiedad: que el Papa de Roma fuese favorable al partido de él, al partido de Justiniano. Surge un Papa llamado Vigilio. ¿Puede este Papa asumir? Ese Papa había sido nombrado un tiempo antes por Justiniano, pero este Papa ahora puede asumir, de hecho, el dominio de la Iglesia Católica ahí en Roma, y él era favorable a Justiniano. Entonces, allí empieza, a partir de ese año, empieza una época en la cual la historia universal dice los papas bizantinos, cuando los papas eran nombrados por el emperador de Bizancio, el emperador de Constantinopla, el emperador del Imperio Romano de Oriente. Es a partir de ese momento cuando Justiniano une las iglesias occidentales, que estaban más o menos separadas de Roma, en ese momento los une bajo la tutela, la autoridad de Roma, y ahora el Papa de Roma es puesto como cabeza de todas las iglesias, de acuerdo a múltiples cartas que el emperador Justiniano emitía y compartía con las demás personas. Él tenía la idea de que el Papa de Roma debía ser la cabeza de todas las iglesias, tanto las de Occidente como las de Oriente, y él debía asumir un control absoluto sobre todo esto. Es a partir de allí que muchos historiadores a lo largo de los años vieron de que ese es el momento cuando el papado empieza a surgir como una luz fuerte y grande, como algo que dominaría sobre toda la Edad Media en toda Europa. Esto pasó, esto sucedió así. Dice un libro, La Historia de la Iglesia Cristiana, en la página, volumen 3, página 329, Vigilio ascendió a la silla papal el año 538 bajo la protección militar del general de Justiniano llamado Belisario. Es a partir de ese punto, el año 538 después de Cristo, entonces, que nosotros podemos empezar a contar ese periodo de dominio del cuerno pequeño sobre la faz de la tierra. Esos 1260 años, si uno hace el cálculo de 538, nos van a llevar hasta el año 1798. ¿Qué había pasado? Pasó muchas cosas. Pasó la Edad Media, había empezado ya la Edad de las Revoluciones, la Revolución Francesa, llega Napoleón Bonaparte al poder. ¿Y sabes quién no quería que Napoleón Bonaparte surgiera como un poder en Europa? El otro, que era hasta ese momento, al menos nominalmente, ya bastante débil, el poder reconocido en Europa, el Papa. El Papa condena a Napoleón Bonaparte, se opone a él, Napoleón Bonaparte le manda un general, ya el papado no era ni la sombra del poder que tenía durante la etapa, por ejemplo, de Inocencio III en la Edad Media, y con toda facilidad el general francés Berthier entra a Roma, abolió el gobierno papal y estableció uno secular. Esto pasa, esto sucede, el Papa es llevado a Francia, donde muere finalmente, y Napoleón termina con esa costumbre de que el Papa ponía la corona sobre los emperadores, él mismo le quita la corona, cuando él es coronado emperador, le quita la corona al enviado del Papa y él se pone la corona sobre la cabeza. Él determina también con esta, cuando en este momento él quita al Papa de Roma, él determina de que ya no iba a haber más papas, ya no se iba a nombrar más papas ahí en Roma. Fue un golpe fuerte para el poder de Roma en este momento. Esto se va a explicar más en otras profecías de la palabra de Dios, pero es allí donde terminaría el periodo del cuerno pequeño, de acuerdo a la profecía bíblica. Ahora, ¿qué viene después del año 1798? Dice la Escritura, Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Aparece una escena de juicio en Daniel capítulo 7. Después del periodo de dominio del cuerno pequeño, habría un juicio en el cielo. Esta imagen es evidentemente una imagen celestial. A este juicio Daniel le llama también el juicio a los santos del Altísimo o el juicio en favor de los santos del Altísimo. Un juicio fundamental, un juicio ahí en el cielo donde es hecho a favor de los santos del Altísimo. Un juicio donde Dios juzga a sus santos, donde Dios juzga a aquellos que han sido sus hijos y que ve en ellos si la sangre de Cristo fue eficaz para cubrir las vidas de sus hijos que la reclamaron mientras ellos estuvieron aquí en la tierra. Sigue diciendo la profecía, miraba yo y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano e hiciéronle llegar delante de él, y fuéle dado señorío y gloria y reino, su señorío, señorío eterno que no será transitorio y su reino que no se corromperá. Aparece allí como alguien que va a ser una parte fundamental en ese juicio, el Hijo del Hombre. Es la primera vez en la Biblia donde se va a mencionar este título que después Jesús asumiría para sí mismo. Él se llamó muchas veces en los evangelios el Hijo del Hombre. Aparece allí delante de Dios para ser un intercesor en el juicio. Aparece delante de Dios como un sumo sacerdote que va a orar en favor de su pueblo. Sigue diciendo la palabra en Daniel capítulo 7, versículo 18. Después de este juicio, tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Después del periodo del cuerno pequeño, viene un juicio a los santos del Altísimo en el cielo, y después de este juicio a los santos del Altísimo, viene la entrega del reino de Dios mencionada en Daniel capítulo 7, versículo 18 y otros versículos más en este capítulo, y también es la última etapa de Daniel capítulo 2, la piedra que cae del cielo. Entonces, la secuencia profética completa de Daniel capítulo 7 es la siguiente. En primer lugar, se describen bestias que surgirían: Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma pagana. Después de Roma pagana vendría un cuerno pequeño que es lamentablemente identificada con Roma papal. Este cuerno pequeño dominaría sobre el mundo durante 1260 días, más o menos del año 538 hasta el año 1798 de nuestra era. Luego de este dominio del cuerno pequeño vendría el juicio en el cielo en favor de los santos del Altísimo y después vendría el reino de Dios. El juicio de los santos es tan importante en Daniel 7 que la secuencia se repite tres veces como para que nosotros podamos entenderla bien. Esta secuencia se encuentra con toda claridad en Daniel capítulo 7, versículos 8 al 14. Cuerno pequeño, juicio en el cielo, reino, el reino de los santos del Altísimo. También la segunda vez en Daniel capítulo 7, versículos 21 y 22. Y finalmente en Daniel capítulo 7, versículos 24 al 27. Jesús dijo en San Juan capítulo 5, 24, os aseguro, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado. Aquí se está hablando de un idioma de juicio, sino que pasó de muerte a vida. Y Jesús está hablando de un juicio futuro. ¿Cuándo ocurrió ese juicio futuro? Después del periodo de dominio del cuerno pequeño, después de 1798, pero antes de la venida del reino de Dios. Cuando el reino de Dios sea otorgado a los santos del Altísimo, que son juzgados antes de la venida del Señor. Por esto dice la palabra en otro lugar. Por eso también, hablando acerca de Cristo Jesús, quien aparece allí como el Hijo del Hombre, quien aparece como nuestro abogado, como nuestro sacerdote en medio de ese juicio que está pasando en el cielo, Él tiene poder para salvar. Cristo Jesús es mencionado en la profecía de Daniel 7 como el Hijo del Hombre, como el que tiene capacidad de salvar aquel que se acerca a Él. Por eso dice la Escritura, que Él puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Y si uno se pone a aplicar esta profecía a nuestros tiempos, uno va a llegar a un punto interesante. Estamos viviendo en ese periodo de tiempo del cual se habló en Daniel capítulo 7. Estamos más allá de 1798 y estamos un poco antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Este es el momento del juicio. Este es el momento cuando Jesús está ahí en el cielo intercediendo por nosotros en forma especial como Hijo del Hombre. Este es el momento de acudir a Dios. Este es el momento de encontrar salvación en Cristo Jesús. Si tú lo haces, Él te va a salvar porque Cristo Jesús vive para siempre para interceder por sus hijos.